La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidas, bienvenidos, hasta que vuelvan los abrazos en este martes 28 de julio del año 2020, transitando la 19ª semana de este programa. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, buen día. Estamos ahí en la recta final de las vacaciones de invierno. Ni me di cuenta. No, quien no tiene niños no se da cuenta. O quien no es docente no se da cuenta. Si hubieses dado cuenta, sí, no estás en pandemia porque el tránsito cambia alevosamente. Las dobles filas, odio las dobles filas frente a las escuelas. Es una total impunidad de padres de colegios privados, además, porque, bueno, igual pasa en todos, pero pasa más en los colegios privados. En los colegios privados hay tres filas de gente estacionando. Es más bondiero, decís, el colegio público. Sí, o más de caminata. Puede ser, sí. Más de cercanía por ahí. Pero no, tampoco, no sé. Bueno, imagínate que te estaba pasando desapercibido, pero nada, quería recordar, porque más allá que vos decís, nada más le afecta a los pibis, a docentes, bueno, no, en la vida cotidiana también de alguna manera nos vemos. Yo tengo como presente, uy, qué bueno que se acercan porque voy a tardar menos en bondi hasta claro. Mi laburo. Ahora sería, hay menos, menos tráfico en Zoom, sería un síntoma de que... Eso no, hay que buscar el horario, pero no tiene que ver, me parece, con las vacaciones de invierno. No. Sí, hay que buscar el horario para conectarse. Hay horarios que se vuelve todo más caótico, ¿no? Tipo la noche, creo yo. Sí, claro. Después de las 6, 7 de la tarde, bien. Los problemas de conectividad se notan mucho. Contamos a la audiencia por dónde vamos a ir en el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando con Miriam Lewin, que es quien está a cargo de la Defensoría del Público desde hace muy poquito. Una defensoría que estuvo 4 años ahí como que no sabíamos qué era lo que estaba pasando, con no demasiadas acciones. Uh-huh. Los laburantes, cuando podías tomar contacto con ellos, te decían que estaba todo como bastante parado y sin poder llevar adelante demasiado sus tareas. Y tiene, creo, un rol bastante importante y que es poco utilizado. Así que vamos a tratar de desarrollar este tema con Miriam Lewin, en referencia a los medios de comunicación. Sí. Bueno, hay un problema bastante importante que se está viviendo en Rosario, ahí en las Islas del Paraná, que tiene que ver con que están quemando pastizales así como de manera desconmensurada, y el aire está irrespirable en este lugar, no solamente el aire, sino se está dañando, por supuesto, todo el ecosistema con las consecuencias que trae. Digamos que esto es algo que suele suceder, pero que quizás ahora es más visible porque está llegando el humo a la gran ciudad. No sé si recordás que hace algunos años sucedió que se habló mucho de esto, porque ese humo de la más o menos la misma distancia, llegó a la ciudad de Buenos Aires, y entonces me acuerdo que se decía que teníamos que usar barbijo. Y bueno, nada, me parece que en esas circunstancias como que hay una ventana más abierta, más grande, desde la cual visualizar el humo, pero en realidad la quema de pastizales es algo frecuente en la Argentina. Bueno, causas, consecuencias, responsabilidades es lo que vamos a estar preguntándole a Damián Berseñazzi, que es director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. 89 días van desde que Facundo Astudillo Castro está desaparecido, desde que se lo vio con vida por última vez. Sabemos que estuvo Cristina Castro, la mamá de Facundo, hablando con Kicillof, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también tomó comunicación. Le dijo que si había responsabilidad estatal, en este caso, iba a tomar decisiones severas, ¿no? Una frase que lo venimos escuchando en distintas cuestiones, ¿no? Esto de voy a ser severo, bueno, quisiera saber cuál es la actitud que puede tomar, en qué va a ser severo, porque que se aparte a las fuerzas policiales que pueden llegar a estar vinculadas, no sé si estaría siendo una actitud severa, ¿no? Porque estamos hablando de una sistematicidad en estos casos. Sí, a ver, no quiero caer en quitarle importancia a algo que durante muchos años dijimos pasa en silencio, nadie habla. Entonces, si hicimos eso, corresponde desde una posición ética que le demos importancia al hecho de que los funcionarios estén hablando. Ahora, yo me pregunto después, solamente eso. La cuestión tiene que pasar por los hechos, ¿no? Digo, lo que cambia la realidad son las palabras, pero son mucho más los hechos. Las palabras pueden ser un camino hacia el cambio de los hechos, o pueden ser solo palabras para diferenciarse de lo anterior. Creo que va a faltar un tiempo, lamentablemente, para que nos demos cuenta hasta dónde llega esa voluntad, digamos, ¿no? También sucedió que Bernie, para mí lo mandaron, pero Bernie... Perdón, insisto, sí. Igual, en la severidad yo intuyo que tiene que ver con apartar unas fuerzas policiales, o sea, estamos hablando de responsabilidad estatal. Estamos hablando de responsabilidad estatal, tienen que haber un montón de cambios, o sea, no estaría siendo suficiente con apartar, porque es lo que se hace en algunos casos, que en algunos casos, aunque sean pocos, se llega a eso, a responsabilizar a las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad. Por eso digo, más allá de lo que decís, que está buenísimo que entren en contacto, o sea, Bernie también, pues si es por eso... había tomado contacto tiempo antes, pero sí. No sé, para seguir analizando. No, yo lo que digo es que digo, porque si no caemos en lo que decimos que no queremos ser. Digo, si nosotros nos pasamos 4 años diciendo que era una barbaridad que Bullrich recibiera a Chocobar, no nos puede parecer algo sin más que Frederick reciba a Correpi. Ahora, ¿eso efectivamente termina en un cambio en la realidad? Bueno, por ahora no. La realidad es esa. Vos ves los números, ves las personas, les pones nombre y te encontrás con que la realidad no ha cambiado todavía. Bueno, qué sé yo, tampoco me parece que sea una realidad que podamos exigir que se cambie en 2 días. Lo que hay que exigir es que estas declaraciones no sean, como dijimos tantas veces en este programa, declaraciones, digamos, de gente que pareciera no estar en el gobierno, digamos, ¿no? O sea, hay que tomar acciones de gobierno, digo, porque no son nosotros, son ellos, digo, son funcionarios públicos, tienen responsabilidades, mucho más en el caso del presidente, tiene que accionar de acuerdo a lo que le está diciendo a la mamá. Digo, no puede quedar solo en vamos a hacer, le dijo algo así como cualquier cosa usted llámeme. Está buenísimo, está bárbaro que le diga eso. La verdad es que una mamá tenga llegada, si efectivamente esto sucediera, al presidente para pedirle algo. Ahora, después puede suceder que le digan que tiene una reunión y que no la puede atender, o puede suceder que ante algún pedido se cambie la situación. No sé, es difícil saberlo, sobre todo con las conexiones que hay entre la justicia y el poder político en la Argentina. Y lo que está en juego ahora es cómo sigue la investigación. Ayer se hizo la audiencia para pedir la recusación del fiscal. El fiscal pidió sumario y sanciones para los abogados de la mamá de Facundo, y el juez ahora es el que tiene que resolver si va a seguir como fiscal, como investigador de la causa, Ulpiano Martínez, o si lo va a apartar de la causa y van a tener que nombrar un nuevo fiscal. Ese sería un buen paso, aunque nosotros digamos... Un pedido respaldado por un montón de organismos de derechos humanos. Claro, sí, que tuvieron también reuniones con la mamá. Y el jueves incluso va a haber, desde el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, una manifestación aquí en la ciudad de Buenos Aires. También va a haber manifestaciones en Bahía Blanca. Digo, hay todo un movimiento que en los primeros días reclamábamos, porque la verdad es que reclamábamos por qué se habla tan poco de Facundo y se hablaba tanto de Santiago. Comienza a haber... efectivamente hubo una presión desde diferentes lugares de la sociedad para que muchas personas o muchos organismos que se habían quedado callados en las primeras semanas tuvieran la obligación de decir algo, tuvieran la obligación de pedir una reunión a la familia, como le pidieron a la familia de Santiago. Ahora lo que resta saber es en qué redunda todo eso en la realidad, porque todavía hay una mamá que tiene a su hijo desaparecido, y si la situación va a redundar en que ella se pase 40 años sin saber qué pasó con su hijo, nada habrá cambiado y todo esto que estamos comentando no tendrá ningún sentido. Bien, tenemos consignas para el día de hoy para que la audiencia se comunique con nosotros, y es sencillita y al pie. ¿Qué es lo que te pone de buen humor? Es lo que te estamos preguntando en el día de hoy. Y nos escribís al 11-31-81-31-26. Nos mandás un mensaje de texto. También nos podés mandar un mensaje de voz, que nos encantan. 11-31-81-31-26. ¿Qué te pone de buen humor? La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a cara. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada. El ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de mala suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. La mañana arranca de la mano del Cuarteto de Nos. Y lo malo de ser bueno. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Arrancamos con las voces de nuestros funcionarios y funcionarias. Vamos a escuchar en primer lugar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, ahí en videoconferencia, como se estila en este momento, en la apertura del Plenario Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bueno, dijo que no se afloje a los trabajadores, a las trabajadoras, dijo que no dividan al gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Siento que la hoja de la economía está blanca, está totalmente blanca. Y que somos nosotros los que tenemos que escribirla. Y tenemos que reescribirla de otro modo. Tenemos que reescribirla pensando en un gran acuerdo, que somos una sociedad y por eso el gran acuerdo es importante, en un gran acuerdo donde todos seamos actores, donde todos seamos partícipes y donde todos ganemos. Donde todos ganemos. No un acuerdo donde algunos ganan y otros pierden. O algunos ganan la gran tajada y otros se llevan los restos de las ganancias del otro. Y eso hay que construirlo. Hay que construirlo. Y ustedes tienen que ser protagonistas centrales de este debate. Centrales. Yo siempre le digo a Hugo Yasky, le digo a todos los sindicalistas, que me encantaría que así como pudimos lograr la unidad de política, con Cristina, con Sergio, que pudiéramos lograr la unidad de los que trabajan. Porque así se hacen más fuertes los que trabajan. Quiero decirles que ustedes tienen ahí un protagonismo muy, muy grande. Muy, muy grande. Y que tenemos que hacerlo juntos. Y que debemos estar más juntos que nunca. Y que cuando quieren hacernos creer que porque Alberto habla con uno y no llamó al mismo tiempo al otro, nunca dejen de olvidar que Alberto sabe a quiénes representa. Nunca dejen de olvidar, ¿eh? No de recordar. Ojo. Bien. Y está hablando en tercer tipo el Diego. Claro. ¿No? Como Alberto, hablando en tercera persona. Bueno, raro. Sí. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia Buenos Aires. Quiero decir una cosa porque se está hablando mucho en torno de lo que fue la declaración de la CGT la semana pasada, vergonzosa, pidiendo prácticamente las mismas cosas que piden las cámaras empresariales, ¿no? Exención de impuestos para las patronales. Digo, en lugar de pedir cosas para las personas a quienes representan, terminan pidiendo cosas para lo que son ellos, que son empresarios, ¿no? Esto que vos trajiste de Alberto sucedió en el plenario de la CTA, que supuestamente serían los sindicalistas buenos. Bueno, A mí lo que me parece es con los sindicatos es lo mismo que con los organismos de derechos humanos. Si los sindicatos no son autónomos de los partidos políticos y de los gobiernos, la cosa en algún momento termina mal. Y esto corre para la Argentina y corre para Cuba. Vos, en un sistema socialista donde el principal empleador es el Estado, si te alineás al gobierno, claramente no vas a terminar defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, aquí corre lo mismo. Digo, no se puede ser sindicato y estar alineado a un gobierno, desde mi punto de vista, porque terminás privilegiando las políticas de esos gobiernos en lugar de las políticas de las personas a quienes representás. Ahora sí, escuchamos a Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que lo que está diciendo es que el índice R0, ¿no está Goyán? No lo tengo, Goyán, bien. No lo tenés, bueno, está, Goyán lo que dice es que el R0 que se venía tomando como medidor de la transmisión del coronavirus ya no sirve para nada, que es un indicador que se lo está descartando. Dice, porque la enfermedad está creciendo muchísimo, muchísimo en gente joven, con contagios que son asintomáticos, con muy poquitos síntomas. Entonces, dice, como el R es un número que depende básicamente en ver si los casos de hoy superan o no a los de mañana, y si vos no tenés síntomas y no estás declarando, o sea, no se sabe que tenés coronavirus, que empiezan a dejar de usar el R0 como medidor, claro. Que ya, bueno, queda totalmente obsoleto el R0, eso era lo que nos contaba ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Disculpe, Goyán, con radio con vos. No, le pido disculpas a Goyán, no es con usted, no es personal, pero no tenemos el audio. Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, estuvo hablando sobre el EDESUR. Y esto que están pidiendo, ¿no? De que el ANRE tome medidas ejemplares con respecto a los incumplimientos de esta empresa. Nosotros no sacamos, digamos, concesiones, solamente reclamamos. Y en el reclamo lo que decimos, esto no es una expropiación, esto es un incumplimiento. Cuando uno firma un contrato con el Estado o entre privados, tiene obligaciones y derechos. Bueno, los derechos los usó todo el sur, no usó ninguna de las obligaciones, con lo cual yo creo que estamos frente a un incumplimiento. Cuando uno incumple, una de las partes pide la rescisión. Y en este caso el Estado debería pedir o revisar por qué ha incumplido. EDESUR fue multado por la gestión del ENRE anterior por más de 500 millones de pesos. Quien apañó y quien avaló los aumentos la multó. Bueno, parecería bien. Que vamos a un camino de chau EDESUR, lo que no implica que el servicio público quede a cargo del Estado de vuelta, ¿no? Seguramente lo que se viene charlando, por lo menos, lo que se viene planteando es que habría una reprivatización, digamos, una reconcesión, para decirlo en términos correctos. Eso era lo que se le preguntaba lo que hacían la pregunta de esta respuesta, que tenía que ver si, bueno, pero ¿qué están pidiendo? Que se pase a manos de otra empresa privada, o se estatice, y él decía, no estamos pidiendo nada de eso, solamente que empiecen a cumplir quien claro. Se haga cargo con, dice, bueno, esto que decía, ¿no? Hizo uso de todos sus derechos y de los cumplimientos absolutamente sí. Nada. Si igual no debería alcanzar con eso nada más, ¿no? Porque, así cualquiera, vos tomás una empresa, hacés lo que querés, pagás una multita cada cuanto y después, bueno, cuando te dicen que te vayas, te vas. Y así sin más, ¿no? Y obviamente las multas... Redondo. ¿Qué te hace ruido? ¿Redondo? Sí, es verdad. Cecilia Todesca, vicejefe de Gabinete de la Nación, habló de la necesidad del CEPO y analizó que en 20 meses el gobierno de Macri... Bueno, vamos a escucharla a ella directamente. ¿Cuál es la conclusión? No hay que entender que la regulación del mercado cambiario, o CEPO, para que la gente nos entienda, no es un castigo. No es un castigo, es una condición para estabilizar la macroeconomía en la Argentina. Si nosotros soltamos el mercado de cambio, y el gobierno de Macri ha sido un gran ejemplo de esto, hemos tenido otros a lo largo de la historia, pero el de Macri es bien contundente, se estropea todo, se estropea la producción, se estropea el empleo, se estropea todo. Y caemos directamente en una crisis de balanza de pagos. En 20 meses el gobierno de Macri chocó la calecita. En 20 meses chocó la calecita al gobierno de Macri. Atenti, me parece que Cecilia Todesca, no sé, intuyo, va a empezar a aparecer de manera fuerte y pisando en los medios de comunicación. Más de uno se llevó la sortija antes, Bien, vamos a escuchar ahora a Eduardo Villalba, el secretario de Seguridad de la Nación, que contó que se están realizando estadísticas, pero que seguramente se vean aumentos en el delito en el mes de junio, un tema que también, ¿no?, está bastante reflotado y con bastante presencia en los medios de comunicación tradicionales. En junio y en julio seguro hay delitos que van a subir, especialmente los delitos que tienen que ver con de delitos contra la propiedad. Lo vamos a comparar con los meses antes de la pandemia. O sea, lo estadísticamente relevante sería compararlo con los meses antes del aislamiento obligatorio. Pero más allá de eso, digo, también hay un testeo social que es válido y que nosotros tenemos que atender, nos den o no nos den los números. Toda una gran estadística, ¿no? Me parece que esto de ver números todos los días nos está llevando a que nos acostumbremos a que nos den números todo el tiempo y con esos números nos... esos números nos llenan de gendarme las puertas. Claro, nos diseñan políticas públicas, tal cual. Bien. En esto de que se está hablando mucho, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dijo que, bueno, esta interna que viene viéndose entre Frederick Berni genera una situación de incertidumbre con sus peleas, descuidando la seguridad de la gente. Habló también, aparte de esto, que vamos a escuchar algo parecido a lo que está diciendo Patricia Bullrich, que recién les contaba, lo dijo Berni también. O sea, ahí como van de la mano en este pensamiento. Pero bueno, Patricia también habló del caso de Facundo. Ahora nos damos cuenta que esta situación de no saber qué regla tiene la policía hace que el delincuente se envalentone. Entonces hoy tenemos delincuentes envalentonados y policías con miedo de que los metan presos por cualquier circunstancia. En consecuencia, tenemos una situación en la que el delincuente es dueño de la calle. Esto no elude que haya policías que puedan tener una cierta complicidad, pero nosotros no tenemos la misma actitud que tiene el gobierno. En el caso de Facundo Astudillo, que está desaparecido hace 3 meses, nosotros no apuntamos con el dedo y decimos, es Alberto Fernández, es Frederick, es Berni el que se llevó a Facundo Astudillo. Decimos, investiguemos, veamos qué pasó, cuando a nosotros nos pasó lo contrario. Nosotros nos acusaron, nos inventaron una historia, nos pusieron pruebas falsas para intentar inventar una desaparición forzosa. El caso de Santiago Maldonado, ¿no? Claro. ¿Quién es el que no se quiso quedar afuera? Solá en TN era quien le preguntaba y hacía referencia, si estaba hablando Patricia, del caso de Santiago Maldonado. Patricia Bullrich también, en conversación con Solá en TN, evaluó las políticas represivas de su gobierno. Por supuesto, ella no la llamó de esta manera, pero hizo referencia a esto. Bueno, el otro día leí un informe del CELS que decía que habíamos sido el gobierno que menos muertes había tenido de policías y de civiles. Eso demuestra que una teoría donde uno cuida al policía, le da certezas, le dice, si vos actuás bien, te vamos a defender. Si vos le tirás a un delincuente que quiere matar a un ciudadano, te vamos a defender. Y si vos actuás como policía en legítima defensa, te vamos a defender. Eso funcionó. Hubo menos policías muertos y menos civiles muertos. Ahora nos damos cuenta que esta situación de no saber qué regla tiene... Bueno, seguimos con las estadísticas, con los números. Llamativo, sí. No sé. Al menos, ¿no? Pero bueno, dice que un informe del CELS habla de esto. Me gustaría saber por qué líneas va cruzando el informe también. Vamos a averiguarlo. Bien. Y por último vamos a escuchar a Sergio Berni, ahora sí, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dijo que la cuarentena se está tomando como un punto de conflicto político. Y escuchen porque dice algo muy parecido a Patricia Bullrich. Me parece que la cuarentena debería ser un control social muy importante, con una fuerte cohesión política, que hoy no existe. Obviamente la cuarentena se ha tomado como un punto de conflicto político, cuando debería haber sido un punto de acuerdo nacional. A partir de allí se generó una cierta incertidumbre en la sociedad que repercute quiera o no quiera. Lo mismo que decía Patricia, esto de la incertidumbre, que ella lo vinculaba con este conflicto que se ha generado entre Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, y justamente Sergio Berni, decía esto de esta pelea entre ellos, de con, coordinación genera incertidumbre. Con un agravante, el ministro hoy es él, no Bullrich. Bullrich es simplemente una declarante en los medios de comunicación al día de hoy, y Berni es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No es un detalle menor. Estamos escuchando en la mañana de La Retaguardia a los Rolling Stones. Hoy musicaliza uno de nuestros productores, Pedro Tato, que ha mezclado entre música de cuando él no había nacido, y nosotros sí, a música que él escucha y nosotros no, sí. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, obviamente aquí en esta, en este medio de comunicación comunitario, alternativo y popular, entendemos la comunicación como un derecho y entendemos la comunicación como algo que hay que salir a disputar en la masividad desde una, desde un montón de lógicas que uno ve en los medios tradicionales habitualmente. La ley de servicios de comunicación audiovisual que... mucha gente piensa que fue derogada por el macrismo, pero en realidad el macrismo derogó un par de artículos que eran esenciales en lo que tenía que ver con la desmonopolización, pero un montón de otras cosas siguen funcionando. Creó un cargo que es el de la Defensoría del Público, de Servicio de Comunicación Audiovisual, una suerte de defensor del pueblo, de las audiencias, digamos, de las radios y de las TV habilitadas. Ese cargo fue concursado y Miriam Lewin quedó a cargo desde hace algunos meses. La tenemos en línea para charlar y vamos a charlar sobre medios de comunicación, que es casi que una de las cosas que más nos gusta hacer en la vida. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Estamos con Giselle Rivalov y soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Giselle, Fernando? Parece que hiciera más, pero en realidad hace apenas un mes. Que asumí como defensora del público, que no es defensora del pueblo, a pesar de que mucha gente todavía se la confunde y esa es una de nuestras tareas. Y fui designada por votación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una sesión virtual en medio de la pandemia, a pesar de que mi candidatura había sido lanzada unos días antes de que empezara el aislamiento, alrededor del 14-15 de marzo. Asumí en una circunstancia bastante atípica, ¿no? Estamos trabajando virtualmente, intensa, pero virtualmente, y muchos de los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, que tanto lucharon durante el macrismo en épocas de acefalía y de intervención para sostener el trabajo de la Defensoría, la tarea de la Defensoría, todavía no me conocen personalmente. Claro. O sea que esto es absolutamente atípico, como todo lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Teníamos experiencia previa acerca de trabajar en estas condiciones. Claro, esto de que nos parezca que hace más tiempo que estás que ese mes que acabas de precisar, quizás tenga que ver con la alta exposición que has tenido en algunos conflictos en particular, pero también dando unas miradas generales. ¿Para qué te parece a vos que sirve el cargo y qué pretendés hacer desde este cargo? La Defensoría empezó a trabajar en el año 2012 a cargo de mi amiga y compañera Cintia Ottaviano. Cintia dio una impronta de muchísimo trabajo, muchísima vinculación con todos los territorios nacionales, con radios cooperativas, con radios comunitarias, con radios universitarias, con distintos colectivos que participaron en las decenas, me atrevería a decir centenas de audiencias públicas que realizó la Defensoría para escuchar las inquietudes, los reclamos de las audiencias de todo el país, cosa que desgraciadamente en este contexto todavía no podemos hacer. Lo principal, como les dije antes, es la visibilización de la Defensoría. Obviamente que no hubiéramos querido que fueran estas circunstancias, pero paradójicamente esto redundó en que la Defensoría venía recibiendo una denuncia por día y ahora recibe un promedio de 35 denuncias por día. La Defensoría, como ustedes saben, no tiene capacidad sancionatoria. Nosotros no castigamos, nosotros no multamos. Nosotros acercamos posiciones, tendemos puentes, asistimos y protegemos y respaldamos a aquellos miembros de la audiencia que de radio y televisión que se hayan sentido ofendidos, humillados, lastimados, insultados, invisibilizados por aquello que se escucha y se ve en los medios de comunicación. Si ustedes me preguntan ¿Qué reclama la gente? ¿Qué reclaman las audiencias? Las audiencias reclaman acceso a la televisión digital abierta, las audiencias reclaman que los medios locales tengan, como lo establece la ley, una posición en la grilla de los cableoperadores. Las audiencias con discapacidad reclaman accesibilidad, que no les tapen la lengua de señas en los mensajes presidenciales con el videograf, con esa fajita que se usa en televisión. Las audiencias reclaman no ser objeto de burlas cuando pertenecen a alguna minoría históricamente vulnerada. Las mujeres reclamamos tener voz. Las mujeres faltamos en los medios, por eso estamos respaldando fuertemente desde la Defensoría con argumentos jurídicos la ley de equidad y cupo trans en los medios. Estamos lanzando encuentros, el primero fue ayer, con participación masiva de académicas, comunicadoras y políticas, una fuerte iniciativa contra la violencia política por razones de género en los medios de comunicación. Esto que pasa, que las mujeres estamos subrepresentadas en los programas de política, tanto como periodistas como como legisladoras. Cuando las mujeres alzamos nuestra voz y tenemos opinión propia, se meten con nuestro peinado, con nuestro cuerpo, con nuestra vestimenta, nos dicen ignorantes, mal atendidas, trola, gato, chirusa, ordinaria, cosas que no son argumentos políticos, porque desde la Defensoría del Público celebramos el debate político vehemente y apasionado, pero esto no tiene nada que ver con las ideas. Apuntamos a un cambio cultural que genere un aumento de la calidad del debate democrático. Todos estos ataques contra las mujeres apuntan a disciplinarlas, a relegarlas a los roles tradicionales. Volvete a tu casa, no estabas preparada. Ayer Ofelia Fernández decía, por ejemplo, que las mujeres tenemos que argumentar el triple que los varones cuando participamos en política, porque no se nos escucha, no se dan por válidas nuestras opiniones. Las mujeres no sabemos, los hombres nos tienen que explicar y lo que pretenden en realidad es disciplinarnos. Rita Segato, que abrió con su intervención este debate que tuvimos ayer, decía que las interpretaciones o las sospechas sobre las intenciones morales de las mujeres son algo atávico y que atraviesa nuestra especie históricamente, desde hace muchísimo tiempo. Y una mujer de un comedor popular, una mujer de una cooperadora escolar que quiere participar en política, y que escucha que a la vicepresidenta se le dice que es el cáncer de la Argentina, o que a Lilita Carrió se le dice gorda, o que a Patricia Bullrich se le dice borracha, lo ve como una luz roja, una advertencia. Ayer, por ejemplo, Romina Mangel decía que estaba cansada, que ya no quería poner el cuerpo, que se dijo de todo de ella cuando decidió abandonar el programa de televisión del que participaba como columnista, y que le recomendaba a sus hijas que no se dedicaran a lo mismo que ella, y que estaba absolutamente desanimada, desmoralizada. Y esto no tiene que pasar. Las mujeres que tenemos intenciones de participar en la esfera pública no tenemos que vernos sometidas a estos ataques. Y a esto apuntamos. Buen día, Miriam. Me quedé pensando en esto que decías. Igual nos pasa a mujeres, feminidades, travestis, trans, que esto no solamente se sufre en los medios públicos, más allá que tienen otra visibilidad, y tal vez podemos pensar que repercuten de otra manera. En esto lo vivimos a diario, en saliendo a la calle directamente. Entendiendo la importancia de varios ejes, ¿no?, que desarrollan desde la Defensoría, pensaba aparte de cuestiones de género, también, no sé, niñeces, adolescencias, que también hay un eje importante ahí de cómo se desarrollan en los medios de comunicación. ¿Qué vínculo tienen la Defensoría con escuelas de periodismos, con universidades de comunicación? Una de las primeras cosas que hicimos fue reunirnos con las radios universitarias y con la red de carreras de comunicación, y esto lo hice informalmente, incluso antes de asumir mi cargo. Nosotros tenemos una línea de capacitación que permanentemente ofrece, y ahora estamos tratando de transformar al formato virtual estas capacitaciones, precisamente sobre estos temas, los temas que tienen que ver con género y con niñez. También nos reunimos con la Defensora del Niño, y también nos reunimos con, iniciamos una ronda de reuniones con defensoras del niño, niña y adolescente de las provincias. En este sentido, también nos reunimos con el ministro de Educación, porque vamos a cooperar con el plan Seguimos Educando. Estas capacitaciones están disponibles y estuvieron siempre disponibles históricamente en la Defensoría para todas las escuelas de periodismo, para todas las radios escolares, para todos aquellos que se interesaran en promover y ampliar el derecho a la comunicación de las audiencias. Y también estuvieron disponibles para aquellos trabajadores y trabajadoras de los medios hegemónicos, porque en los medios comerciales hay muchísimos trabajadores y trabajadoras profesionales bien intencionados que a lo mejor no tienen a su disposición, y esto me pasó en mi trayectoria, las herramientas como para comunicar un tema específico con conocimiento y responsabilidad. Por ejemplo, hace poco la CEDRONAR, y dentro de poco nosotros, lanzó un material sobre la cobertura de periodística de consumos problemáticos. Y realmente, leyendo, revisando esas pautas, esas recomendaciones, me di cuenta del desconocimiento que yo misma como periodista tenía de estas cuestiones. Por ejemplo, no saber diferenciar drogas duras de drogas blandas, no hablar de adictos, no patologizar a la persona porque eso la estigmatiza. No era consciente de la perspectiva de género en estas coberturas. Generalmente a la madre que tiene un problema de consumo de sustancias se la estigmatiza el doble que al varón, porque se supone que es una mala madre, pasible de que le quiten los hijos. ¿Y esto cómo repercute? La CEDRONAR dice que las mujeres muchas veces consultan por los consumos problemáticos de los miembros varones de su familia, pero no se animan a contar que ellas también tienen un problema de consumo, porque temen la estigmatización, temen que las separen de sus hijos, porque siempre, o hijas, porque siempre son las madres las culpables, son las madres las demonizadas. Todo esto a mí misma me abrió los ojos acerca de los errores que pude haber cometido sin intención de dañar en el pasado en las coberturas sobre estas cuestiones. Estamos charlando con Miriam Lewin. Ella está a cargo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos dos preguntitas cortas para hacerte, agradeciéndote que nos estés atendiendo. La primera tiene que ver con algo que ya se deslizó en la charla, que tiene que ver con las condiciones laborales que tuvieron quienes hacen el trabajo cotidiano en la Defensoría. Vos ahora, al estar en este rol, de alguna manera estás en el rol de jefa de ellos, y a la vez hay cosas que no vas a poder cambiar del Estado, que es el mayor precarizador que tiene la Argentina. ¿Cómo se hace para estar en un cargo, no perder la sensibilidad con respecto a los laburantes y las laburantes que están a tu cargo? Personalmente, y hasta que renuncié para asumir en la Defensoría, yo fui miembro de la comisión interna de Cipreva de Artear. O sea, yo fui delegada. Uh-huh. De manera que mi punto de vista con respecto y mi empatía con dos de las trabajadoras de la Defensoría no podría ser mayor. Con respecto a los precarizados, vos dijiste muy bien, el Estado es el mayor precarizador. Ya se constituyó la mesa paritaria y estamos dando los primeros pasos hacia la regularización de estas personas que se dice que son contratadas, pero en realidad, como bien decís, son precarizados y precarizadas. Va mi enorme reconocimiento a todos aquellos empleados y empleadas de la Defensoría que la sostuvieron abierta, que evitaron que fuera desarmada y desarticulada sus políticas y que no se fueron, porque desgraciadamente hubo muchos compañeros que desanimados y desanimadas por esta situación de inmovilismo, de desánimo de los últimos años, dejaron la Defensoría. La Defensoría, vos sabés bien, ustedes saben bien, que está constituida por compañeros y compañeras de una enorme formación profesional, de muchísima solidez y muchísima experiencia, que tienen una avidez de seguirse capacitando permanentemente sin distinción de edad. Hay muchas compañeros y compañeras que están haciendo diplomaturas, maestrías, doctorados en este momento y que aplican todo ese conocimiento y toda esa solidez profesional a su trabajo cotidiano, tanto en el área de promoción como de capacitación, como en la dirección de análisis y monitoreo, como en comunicación, como en administración. Realmente tenemos un equipo muy, muy sólido, muy solvente. Bien, y la última de mi parte tiene que ver con el rol de nuestros medios, los medios comunitarios, alternativos y populares. Algunos te va a tocar también estar en el mismo rol, porque han conseguido, son los menos, pero han conseguido alcanzar la licencia, así que los alcanza las generales de la ley, pero después te vas a encontrar con un panorama de un montón de medios que no están todavía contenidos por las licencias, o medios como nosotros, que ni siquiera estamos contenidos en la ley porque somos, digamos, andamos por el mundo de las nuevas tecnologías. ¿Qué mirada tenés sobre los medios comunitarios y cuál es el rol que te parece que debemos ocupar? Yo creo que cada vez más los medios comunitarios responden como vos bien decís, a las nuevas tecnologías, y esto facilita muchísimo la diversidad de voces. Si bien es ingenuo pensar que pueden competir con la potencia de un medio comercial o un medio hegemónico, es decir, claramente ustedes no son lo mismo que Radio Continental o Radio Mitre o la 750 o la 10, responden a un fenómeno que se inició hace más de 30 años. Uh-huh. Y tienen un larguísimo recorrido y están sumamente asentados y enraizados en lo que son los intereses de las audiencias. Yo siempre digo que si un beneficio tienen la digitalización es que cada vez más personas que antes eran meramente espectadoras se dedican ahora a producir contenidos. Y esto tiene una potencia enormemente democratizadora de la comunicación. Entonces, la Defensoría siempre vamos a estar junto a ustedes y les vamos a ofrecer todas las herramientas, todo el asesoramiento, todo el respaldo que de todas las áreas le podamos dar, tanto desde lo legal como desde lo pedagógico, desde lo tecnológico, siempre vamos a estar al lado de las radios comunitarias. Está en el ADN de la Defensoría eso, es indiscutible. Y creo que lo que nos está pasando en particular con la cobertura de los juicios y que algunos tribunales nos estén permitiendo hacer las coberturas audiovisuales en vivo, también demuestra que hay un montón de temas que los medios tradicionales no toman, y eso hace pensar que no hay interés de la población por escucharlos o por verlos, y con esa pequeñito aporte nuestro se está demostrando, por ejemplo, que los juicios son algo que le importa a mucha más gente de la que se suponía que les importaba, simplemente porque tienen a disposición la posibilidad de ver los juicios. En ese sentido, lo que el Estado puede hacer para apuntalar, digamos, nuestra tarea para que podamos abrir un poco más la agenda, sin dudas que va a ser súper, súper importante. Miriam, te agradecemos este contacto y esta charla con La Retaguardia, con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena, y te proponemos charlar en otro momento, seguir charlando, digo. Por supuesto, qué lindo nombre que tiene el programa. Sí, porque surgió el día después del aislamiento como una... dijimos, hagamos algo mientras la cuarentena, y acá estamos todavía. Es que la cuarentena es larga. Es larga, bueno. Y mucha gente dispuesta a escucharnos, así que estamos aquí por eso. Te dejamos un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hemos charlado con Miriam Lewin, que está a cargo de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Yo me preguntaba mientras charlábamos con ella esta cuestión de que, nada, es un tema que nos interesa a nosotros, a vos y a mí, a quienes componemos el equipo en particular, porque es lo que nosotros elegimos hacer, y entonces obviamente no podría no interesarnos. Nos apasiona la comunicación y todo lo que ronde la comunicación. Me preguntaba si a nuestra audiencia, por ejemplo, le resultaría atractivo hablar, más allá de las particularidades de Miriam Lewin, que siempre es lindo escucharla, sobre los medios de comunicación. Si es un tema para nuestra sociedad, los medios de comunicación en particular. Y uno tiende a pensar que tenemos ganas, al menos, de que sí. ¿No? Creo que nuestra audiencia se indigna tanto como nosotros con algunas cuestiones que suceden en los medios de comunicación. Entonces, desde ahí infiero que por supuesto le puede llegar a interesar, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con barbaridades que escuchamos, como cuando decís qué barbaridad, qué animalada acaba de decir, tiene que ver con eso, ¿no? De cómo se tratan determinados temas. Algunos, particularmente los de que tienen referidos a género, están teniendo otro tipo de visibilidad porque tiene que ver con colectivos feministas, con periodistas especializados, cosas que antes no ocurrían con la masividad que tomó este tema, que no se permiten pifies, no se permiten barrabasadas y enseguida salen a la luz. Y hay como un escrache bastante importante en los medios cuando suceden estas cosas. En otros por ahí no. Pero bueno, este es el laburo que hace la Defensoría y es importante esto que decís. Sí, no tiene que ver con algo punitivista, sí, con algo de, bueno, reflexionemos juntos, juntas, con qué tiene que qué pasa. Me pareció interesante lo que ocurrió con Babi Echecopar en la mesa de Juanita Viale, que era un invitado. Yo siempre había visto acciones de la Defensoría con los protagonistas del programa. Pero claro, si hay un invitado tuyo que está diciendo una barrabasada y vos lo estás dejando pasar de largo, terminás teniendo una complicidad con uh-huh. eso que dejó y pasó y se instaló. Entonces, bueno, también hubo ahí una intervención a la Defensoría como diciendo, bueno, esto no puede pasar de largo. Vos tenés que tomar acciones, tenés que decir algo, no puede pasar esto en tu programa. Interesante como para ver lo que puede llegar a suceder y hasta dónde puede accionar la Defensoría. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Estamos escuchando a los Doors. Juro que no musicalicé yo, porque después me acusan que pongo música de los 70 y que qué sé yo. Estamos escuchando a los Doors con La gente es extraña. Y sí, un poco sí. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué te pone de buen humor? Es la pregunta que estamos realizando en el día de hoy. Y nos escribís al 11-31-81-31-26. Nos escribís o nos mandás un mensaje de voz. Yo me voy a sumar con respondiendo esta consigna a creo que va a ser la respuesta mayoritaria en el día de hoy, porque ya vi que algunas oyentes han contestado en ese sentido. Pero no voy a decir yo, lo van a decir ellas. Me pone de buen humor el sol, dicen por acá, y yo me sumo, pero claro, con mucho fervor. Después tengo aquí, buen día, dice Valeria de Villalugano. Primero agradecerle al musicalizador el cierre de ayer con Gilda, a Julián Bouvier, a Julián Boyero. Terminamos bailando en casa con mi comba, me pone de buen humor, bien, desde adolescente. Hace ya algunos años escuchar a Los Redondos es una inyección de energía positiva. Abrazo, compes, Valeria de Villalugano. Abrazo para vos, Valeria. A ver qué nos dice Nati de Piedrabuena con su audio habitual. Bueno, de buen humor. Ahora voy a hablar del contexto cuarentena, ¿no? Los sábados me duermo una siesta para no dormirme a la noche, que quiero disfrutar la noche del sábado, aunque sea en casa. Me hago una pizza, para mí, obvio. Me hago un fernet, una buena peli y nada, me pone de buen humor esa situación, ese encuentro con el sábado. Yo como no dejé de trabajar, es como que hago un cierre de la semana con mi pizza y mi fernet. Bueno, está bien, nos pone de buen humor, que la ponga de buen humor a Nati hacer esa ceremonia. Y después tengo a Mónica, el primer mensaje de la mañana, que también dice que la pone de buen humor el sol. Y yo dije, como dije, me sumo a eso. Y después tenemos un mensaje fuera de consigna a propósito de lo que charlábamos al principio del programa, sobre Alberto Fernández llamando a la mamá de Facundo. Gabriela Conder, la chiqui de la Gremial de Abogados, dice: sobre el tema de Facundo Castro, lo que tiene que hacer el machito de Bernie, Kicillof y sobre todo Fernández es romper la impunidad de la bonaerense, que no pase lo que se construyó desde el poder sobre nuestros compañeros desaparecidos, donde gana el pacto de silencio y no sabemos dónde están los 30.000 ni dónde están las 400 hijas de nuestras compañeras que partieron bajo torturas y que fueron entregados a delincuentes que continúan ocultando su identidad. Los gobernantes tienen que romper el silencio e impunidad de los desaparecedores, si no después de más de 40 años vamos a pensar que hay justicia porque nuestros valientes sobrevivientes dan testimonio. Esa nunca puede ser una construcción reivindicativa de justicia. Siguen siendo nuestros compañeros los que están poniendo el lomo y la vida, como en el caso de Julio López y Silvia Supo. El gobierno tiene que romper el silencio de la yuta asesina, dice Gabriela Conder. Abrazo, chiqui. Ronda de noticias en La Retaguardia. Periodistas ponen en la tapa de los diarios su reclamo salarial. Como parte del plan de lucha salarial en prensa escrita, los trabajadores y trabajadoras de más de 20 medios organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y medios de todo el país, de FATPREN, difundieron portadas con el título Emergencia Laboral en Prensa. Escándalo en Chile. El Senado aprueba el traspaso de fondos previsionales a grandes empresas. A espalda de los ciudadanos y ciudadanas, el Senado chileno aprobó que las AFP traspasen fondos sin ninguna fiscalización a empresas para rescatarlas de la crisis. Denuncian que una fábrica de perfumes oculta casos de coronavirus. Trabajadores y trabajadoras de Gebaudan, radicada en el conurbano bonaerense, denunciaron que la multinacional no hizo la desinfección ni reportó los casos a las autoridades municipales de la localidad de Munro. Murió el genocida Bruno Trevisan. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata informó el fallecimiento de Bruno Trevisan, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura cívico-militar. Cuando el gasto público está dirigido a los empresarios es rescate. Cuando está dirigido a salarios es populismo. El titular de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, pidió salir a disputar contra la embestida de los grupos económicos y aseguró que cuando el gasto público está dirigido a los empresarios es rescate y cuando está dirigido a salarios es populismo. Y 890 nuevos casos de coronavirus suman 167.416 personas contagiadas y 72.575 recuperadas en todo el país. We'll be right back. Bueno, nos venimos más Millennial de la mano de Mika. Hoy musicaliza a nuestro productor Pedro Tato. Hemos descubierto un gran musicalizador de programas de radio, con Pedrito. Entre otras cosas. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Once minutos pasan de las 11 de la mañana, hora de entrar en la segunda entrevista del día. Y nos llega un anuncio que dice: un estudio de la Universidad Nacional de Rosario registró valores de contaminación en el aire de la ciudad de Rosario 5 veces mayores a los permitidos en la normativa provincial, ocasionado por la quema de pastizales en la isla del Delta del río Paraná. Queremos saber qué significa esto para la vida diaria, cómo repercute en nuestra salud, y se lo vamos a preguntar a Damián Bereniazzi. Él es médico especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, profesor titular de práctica final de la carrera de medicina de la Universidad de Rosario. Sí, ¿qué dije? Bereniazzi. Así. Es difícil, bien. Es difícil. Buenos días, Damián. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros al aire de la retaguardia. Fernando Tevele, Giselle Rivaloff te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, contanos qué es esta quema de pastizales en principio, quiénes la realizan, para qué. Bueno, la quema de pastizales es en realidad una de las expresiones del extractivismo agroindustrial que se ha instalado en nuestros territorios con una obscenidad tal y de semejante magnitud que en plena pandemia y en pleno proceso de cuarentena y confinamiento no solamente no disminuyó, sino que recrudeció al punto de tener desde el principio de año hasta ahora ya más de 7.000 focos ígneos en todo el delta y el humedal de nuestro río Paraná, ¿no es cierto? Lo cual es inaudito. Se transforma en un ecocidio, es decir, en un daño sistemático y permanente de los territorios y de la biodiversidad, que pone en riesgo, como bien decían ustedes recién, también la salud de los seres humanos, pero no solamente. Y esto para mí es muy importante de decir, ¿no? Hoy el hecho de que la OMS haya reconocido ya en el 2012 que 7 millones de personas mueren por año solamente por respirar, porque los aires que tenemos para respirar en nuestras ciudades están cargados de sustancias que nos dañan la salud, lo cual suena paradójico, pero es así, incrementar 5 veces por arriba de los límites máximos de contaminación el aire que no podemos dejar de respirar, porque uno no puede elegir qué aire respira y qué aire no respira cuando vive en un lugar, es claramente, desde nuestro punto de vista, es criminal. Es criminal para los seres humanos, es criminal para las generaciones futuras. Estos aires vienen con dioxinas, estos aires vienen con sustancias que tienen un peso molecular menor a 2.5, lo que significa que son altamente generadores de alteraciones genéticas, es decir, son promutagénicos, son procancerígenos. En lo inmediato generan impacto en las vías respiratorias de manera aguda que puede cronificarse o que puede generar una memoria celular para estimular problemas respiratorios crónicos en el futuro. Nadie está evaluando qué va a pasar con la salud de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos e hijas que están desarrollando en estos momentos sus primeros años de vida en este planeta y que incorporan desde tan pequeños ya semejante cantidad de contaminación y de sustancias dañinas para su salud en su organismo. Entonces, todo esto no es el resultado de un piromante al estilo de Juego de Tronos. Esto es el resultado del extractivismo agroindustrial que tiene nombre y apellido, que tiene responsables directos y que tiene también cómplices en los gobiernos provinciales, locales, tiene cómplices en los que estimulan la agroindustria y la declaran como una actividad esencial en plena pandemia, cuando sabemos que no generan alimentos, sino que generan commodities. y tiene responsables también en una justicia que por acción o por omisión permite que se avance en la destrucción de un humedal que es un sistema vivo sin ninguna duda. Damián, en particular en las islas estas del delta del río Paraná, ¿los nombres propios cuáles son? Bueno, a ver, han salido publicados en los últimos días en los medios periodísticos nombres de personas como, por ejemplo, Baggio, no sé si le suena, que sí. Es uno de los dueños, una de las empresas productoras de jugos en nuestro país, y el apellido Baggio está asociado a mucho del modelo extractivista en la región. Hay otros nombres más locales, que no tienen tanto nombre nacional, y hay también intereses y empresas radicadas en Buenos Aires y en otras provincias que son dueñas de terrenos en las islas. Después habrá que discutir cómo se hacen dueños de terrenos en las islas, pero ese es otro tema que también hay que investigar y discutir. Pero en principio, desde su situación de propietarios de las tierras en esos humedales, han decidido transformarlas en zonas de producción ganadera intensiva, ya que el espacio, el territorio que habitualmente ocupaba el ganado en los campos de nuestras provincias ha sido invadido por los desiertos verdes de los transgénicos asociados a agrotóxicos. Entonces, esos grandes productores que después se organizan y uno los ve a las cabezas de las marchas en defensa de la especulación agrícola, ganadera, industrial de nuestro país, hoy están asociados a este tipo de quemas, ¿no? Yo no he visto a las autoridades de la sociedad rural, por ejemplo, denunciar este tipo de prácticas que, entre otras cosas, han destruido a gran cantidad de productores de miel, ¿no? Productores mieleros, apicultores que han visto destruida su producción en una, como dije antes, criminal acción tiromante de los que solo ven en los humedales, en vez de sistemas vivos, lugares para hacer pastorear a su ganado de manera intensiva. Uh-huh. Damián, Fernando Tevere te saluda, ¿cómo estás? Fernando, mucho gusto. Esto que está pasando ahora en el Delta del Paraná y que se ve reflejado en un montón de consecuencias, entre ellas el humo en la ciudad de Rosario, ¿es algo, digamos, de una magnitud similar a lo que ocurre cotidianamente, o estamos ante y que solo lo vemos porque está pasando en una gran ciudad, o es algo que tiene una magnitud mayor a la habitual? No, claramente esto es inaudito, pero no hay antecedentes de semejante ecocidio, de semejante acción, pero esto es piromanía, esto es negar todo tipo de posibilidad de que la vida se desarrolle natural y saludablemente. Lo que está ocurriendo no tiene antecedentes. Soy entrerriano, vivo en Rosario hace más de 20 años, nunca vi, ni en el 2008, cuando fue una situación realmente angustiante el tema de la quema de islas en frente a Rosario, nunca vi algo igual. Con un agravante, Fernando, esto se incrementa un día después de 3 meses sin hacer nada, los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos se reunieron para firmar un acuerdo para prohibir las quemas. Y al otro día que se firma ese acuerdo, se incrementa y aparece una especie de revanchismo de los productores agroindustriales, ganaderos de esta región, a incendiar todo lo que anda dando vueltas. ¿No? Lo que es increíble, no se puede sostener, no existe ningún análisis, es que las autoridades políticas, que son tan eficientes para meter presa a la gente que no usa barbijo en la calle, no sean capaces de identificar con celeridad quiénes son los dueños de los campos y meterlos presos y hacerles pagar, no 5.000, 6.000 o 100.000 pesos, sino hacerles pagar multas que no les permitan seguir siendo propietarios de esos territorios y exponerlos a este tipo de prácticas. Uh-huh. Estamos escuchando en los últimos meses algunas declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Juan Cavandier, que sorprenden porque uno no le conocía, porque no los tenía, digamos, una trayectoria en defensa del medio ambiente, lo que no quita que sería saludable que ahora lo hiciera. Para alguien como vos, que tiene un recorrido de denuncia desde la institución pública de la universidad y a través de nuestros medios, de este tipo de acciones contra el ecosistema, cuando escuchás a un funcionario hablar en estos términos, ¿qué te sucede? En primer lugar, yo creo que es muy importante que por primera vez en la historia de nuestro país una autoridad ambiental nacional y particularmente un ministro, es la primera vez en nuestro país que un ministro de Ambiente de Nación, y antes cuando no era ministerio y era secretaria tampoco había ocurrido, ¿está? Con nombre, pone nombre y apellido a la situación de ecocidio que estamos viviendo en nuestro territorio, ya sea por la agroindustria del veneno, adicta al veneno, ya sea por, en este caso, la destrucción de los humedales. Entonces me parece que eso es muy positivo, es muy saludable y debe ser rescatado. No obstante esto, yo creo que, lamentablemente, este posicionamiento público y con acciones concretas que se está llevando adelante por parte del ministro de Ambiente de Nación, se contrapone con las acciones que llevan adelante los ministros de Agricultura, los ministros de Relaciones Exteriores, que son claramente impulsores de este tipo de políticas extractivistas y destructoras del territorio. Entonces creo que ahí también se genera una posibilidad de discusión y de brecha que no había hace un año atrás. El gobierno de hace un año atrás no tenía estas posibilidades de brechas internas que permiten generar un debate, pero hay que, me parece, estar atento para fortalecer y acompañar a un ministro que decide jugarse, pero que esto no quede en una cuestión de declaraciones, sino que realmente se transforme en política pública como parte de un gobierno completo, no de una partecita. Estamos hablando con Damián Barzañasi, médico especialista en medicina integral. ¿Qué es lo que logran los agroindustriales, los ganaderos, con esta quema de pastizales? En principio transforman un humedal, que es un territorio, un sistema vivo que tiene una biodiversidad extraordinaria y tiene una capacidad, que tiene un rol clave en la regulación de la vida de los ecosistemas fluviales, pero además en la vida de todos nosotros que nos, digamos, que necesitamos agua para vivir, y el humedal es también un filtro importante para los cursos de agua, ¿tá? Lo transforman en tierras de producción ganadera. Los humedales, imagínense, no son tierras de producción ganadera. Uno podía tirar alguna vaca, un poco de un par de cabezas de ganado, pero no transformar el humedal en un gran corral de feedlot, ¿tá? Y para poder tener esa nueva disposición del territorio, lo que hace falta es transformarlo. ¿Cómo lo transforman? A través del fuego, que era una práctica antigua, la de prender fuego en algunos pastizales para que cuando aparezca la primavera, el reverdecer garantice un nuevo pasto fresco para el ganado. Que una cosa es hacerlo en una pequeña extensión, otra cosa es hacerlo en 7.000 focos a lo largo de todo el territorio del Delta, ¿no es cierto? La cosa era hacerlo, esto no es necesario hacerse en los campos de tierra firme, porque en los campos de tierra firme el desmonte al que nos han acostumbrado también ha permitido otro tipo de utilización del suelo, pero en la isla uno no puede llegar con las máquinas para desmontar, prenden fuego y con eso resuelven dos problemas. Y esto es lo que hay que denunciar. El fuego de las islas no es por un piromaníaco solamente, el fuego de las islas es por la agroindustria del evento transgénico asociado a veneno. Entonces cuando hoy aparecen lo que están exigiendo, la posibilidad de que haya ley de humedales, que yo saludo, y que durante años estuvieron defendiendo la agroindustria y siguen haciéndose los distraídos con los impactos de los agronegocios, yo digo, bueno, me parece que es hora de sacarnos las caretas, ¿no es cierto? Damián, hace algunos años me enteré que en la Facultad de Agronomía, por ejemplo, la empresa Monsanto hacía aportes a la universidad, entonces vos podés ver en algunas cátedras los beneficios de usar los productos de Monsanto más que las consecuencias que pueden llegar a tener. ¿Pasa esto también en la Universidad de Rosario? Esto pasa en todo el sistema universitario argentino, lamentablemente. Si uno ve el desarrollo de los eventos transgénicos que se han patentado en nuestro país en los últimos 20 años, surge de los laboratorios de las universidades asociados a empresas privadas. Y se presentan como grandes logros de la ciencia argentina, cuando en realidad lo que hizo el Estado argentino fue financiar el costo más importante para después venderle la regalía y la posibilidad de ganar dinero a las corporaciones que están atrás de esto y que no asumieron ningún riesgo ni ningún costo en el proceso previo, ¿no es cierto? Esto hay que decirlo con todas las letras. Existen al mismo tiempo que está ocurriendo focos de resistencia en las universidades, que algunos tienen más fuerza, otros tienen menos fuerza. Algunos logramos avanzar en algún tiempo y en otro tiempo como ahora hemos retrocedido, nos han hecho retroceder a partir de que en algunos espacios molesta, y claramente sabemos por qué, que intentemos generar pensamiento crítico y una situación de discusión hacia dentro de la universidad de cuál es el rol de la universidad, si está al servicio de las corporaciones y de los gobiernos o está al servicio de la universidad de los pueblos. Yo creo que hay que por ejemplo, la Universidad de Rosario, y tiene un proceso de discusión interna muy interesante, donde empiezan a generarse nuevas políticas a nivel de la universidad para vincular a la universidad con la comunidad, pero en algunas facultades, lamentablemente, todavía hay resabios y resistencias muy fuertes a este cambio que se pretende llevar adelante. Damián, te agradecemos un montón esta conversación con La Retaguardia. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Damián Barceñasi, médico especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, es profesor titular de la práctica final de la carrera de medicina de la Universidad de Rosario. Y es una buena excusa para sugerirles que vean, que busquen Ciencia Disruptiva, que es el documental de Valeria Tucci que ronda la vida y la acción desde la ciencia pública de Andrés Carrasco. Digo que es una buena excusa porque Damián Merceniassi está allí en la película dando cuenta de lo que ha sido la obra de Carrasco. Escuchar a personas como Merceniassi hablar y decir estas cosas, digamos, desligados de la acción de Carrasco para que se entendiera, digamos, como que Carrasco está en la pirámide informativa de lo que muchos otros, entre ellos Merceniassi, nos enseñan hoy cuando tenemos charlas como esta. Quizás lo sea, todavía creo que el mundo puede cambiar con una idea. eso me cabe tanto la improvisación. Utilizo esta canción como herramienta. Si no hago un gol, me registro con el rollo. El poder de Grayskull. Como pavo en el avión, vayamos siempre a buscar la luz. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Sillita y al pie, ¿qué te pone de buen humor? Es lo que te estamos preguntando. Nos escribís al 11 31 81 31 26. Me hicieron acordar un momento de mi vida con esto de las canciones, que la música es una de las cosas que por supuesto te ponen de buen humor, y cuando, por lo menos a mí me pasa, que cuando me pongo a bailar, como más todavía, es como que es imposible no tener una sonrisa en la cara cuando bailas. Sí. En un momento me despertaba después esto de las familias, los distintos horarios, ¿viste? Pero cuando vivía sola, me despertaba con la radio o programaba algún CD para con el tema que quería. Yo sé que ahora están los celulares, pero no lo utilizo. Y me daba mucha felicidad despertarme con la radio o con algún disco que pusiera. Sí. Bueno, vos sabés que sí, a mí me pasa con la música, pero no siempre, porque también depende de la música que elijas, ¿no? Es como que la música es una compañía de buenos y de malos humores. Pero no, para mí no existe la posibilidad de que me bajone, por más que sea un tema bajón, no me bajonea la música. No, pero bueno, yo la verdad he perdido la costumbre de sentarme a escuchar un disco. Pero cuando hacía eso, la música que elegía tenía que ver con cómo yo venía eso parado, sí. Digamos, ¿no? Está bien, eso sí. Pero no es que me profundiza mi depresión, o no sé, es como que siempre es como que nivela para arriba la música. Sí. Che, tengo aquí algunos mensajes. Mira, mensaje con Chivo. Me pone de buen humor. Música para bailar, mi hije, estar con amigues, que la función salga bien, armar proyectos nuevos. Y nos dice que a partir del 28 de julio, a las 14 horas, de Barro y Fuego Virtual en Facebook y YouTube. Canal YouTube A Luz y a Sombra Títere en Facebook, A Luz y a Sombra Títeres. A Luz y a Sombra Títeres. Qué lindo los títeres, me gustan. Igual es muy esto de la función que puede llegar a salir bien o puede salir mal, es una percepción que la transita el artista, la actriz, el actor, y a veces no corresponde con lo que viviste como espectador. La pueden haber pasado como porque pensaron ellos que hay algo que no estaba sucediendo, que tenía que suceder, pero vos como espectador eso no lo sabés y uh-huh. Lo disfrutás. Eso también se genera ahí algo como... Claro. Algo alternativo. Sí, es cierto. Melina dice, ¿qué me alegra el día? Me alegra escuchar a seres como Damián Berseniassi, grosos que nos abren los ojos para seguir alzando la voz. Gracias por darle aire para hacerse oír. Bueno, qué bueno. Acabamos de poner de buen humor a alguien escuchando a alguien hablar del horror de los incendios en los pastizales. Bueno, estas cosas tiene la comunicación. No es el error, es la reflexión lo que le puso de buen humor, y que haya personas que estén luchando y que tratando de derribar eso y generando conciencia, algo importante que decía ahí, ¿no? En las universidades hay un cumulito de gente que está tratando de hacer fuerza para que las corporaciones no nos derriben. Totalmente. Che, hoy, a ver, pongámonos un poco serios, porque lo que vamos a decir lo merece. Yo lo que voy a hacer ahora es una demostración de amor que debería ser recompensada como corresponde. Hoy es el cumpleaños de nuestro productor, de uno de nuestros productores, Julián Bouvier, y yo le quiero regalar una canción de Gilda. Porque viste que hay gente que regala cosas que le gustan, y el buen regalador o regaladora es quien elige lo que le va a gustar al sujeto regalado, digamos. Como la arena al mar yo te voy siguiendo, pasito a pasito, pasito a pasito, y de esa manera te voy conociendo, pasito a pasito, pasito a pasito. Son muchas las mentiras que fui descubriendo,

necesitamos un análisis de que, no sé, yo no sé demasiado, pero qué es lo que pasa, ¿no? En Hasta que vuelvan los abrazos. Ludovica Girro, ¿está viva? ¿Está viva? No, pregunto en serio, está bien, no sé. ¿Está viva? Sí, bueno, sí, está viva. Podemos llamar a Ludovica. Bueno, pero tenemos astrólogas como, va, no sé, ¿por qué voy a hacer un juicio de valor si no conozco demasiado más que en lo comercial a Ludovica? Pero me parece que hay muchas compañeras ahora, que están ahí haciendo sus análisis astrológicos. Yo decía, por lo que contaba la otra vez, de pon el que quiera. De paso le podemos preguntar eso. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, muchas veces te hemos hablado aquí de el polo ceramista. Gestionado por sus trabajadores y trabajadoras que hay en Neuquén. Neuquén es un gran polo de empresas ceramistas que en algún momento y de a poco, con mucho impulso de parte del sindicato, generó recuperación por parte de trabajadores y trabajadoras y cooperativas. La más reconocible, quizás porque es la más grande, es Facimpat, lo que antes era Cerámica Sanón, pero también hay otras empresas ceramistas que están recuperadas por sus trabajadores. Cerámica Neuquén es una de ellas, pero está pasando un momento realmente tremendo porque ya se llegó a la instancia de que el juez Consentino ha liberado una orden de desalojo, ¿sí? Contra los obreros que están dentro de Cerámicas Neuquén. Vamos a escuchar a uno de los laburantes porque ayer hubo una marcha en la ciudad de Neuquén. Bueno, acá los obreros y obreras de Cerámica Neuquén estamos en estado de alerta porque salió el oficio ya firmado por el juez Consentino, donde ya habilita en su totalidad al martillero público para que se haga presente en la fábrica junto a la policía. Entonces, en ese sentido, nosotros nos organizamos, estamos apostados acá en los portones, donde no vamos a dejar que ingrese el martillero, mucho menos la policía, y mañana estaremos haciendo una medida acá enfrente en la ruta, un corte de ruta desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Queremos convocar a todas las organizaciones y a todos los organismos de derechos humanos, incluso, que vengan a apoyarnos en esta situación difícil, crítica. Estamos con una incertidumbre porque no sabemos en qué momento pueden aparecer, y entonces en ese sentido necesitamos todo el apoyo de todos en general. Este es un paso más por parte del Poder Judicial para intentar avanzar en el remate de la fábrica, lo que significa lisa y llanamente el cierre de la planta, la pérdida de decenas de puestos de trabajo directos, de centenares de puestos de trabajo indirectos, y terminar con esta gestión obrera, lo que no es más que un crimen social. En un momento en el que este país está perdiendo miles y miles y miles de puestos de trabajo, que todos los días aumenta la cifra de pobreza, no se puede permitir que se cierre y que se desguace una planta que está en plena producción. Por eso el rechazo a esta orden judicial y por eso la exigencia concreta al gobierno de la provincia de Neuquén para que convoque ya a una mesa de diálogo, para que no preste el auxilio de la fuerza pública y la policía para que vengan a reprimir a los compañeros y compañeras. Acá hay que buscar una solución por la mesa del diálogo, en un acuerdo. Nosotros ya hemos presentado el proyecto de expropiación en la legislatura, esa es nuestra solución, pero estamos abiertos a cualquier otra posibilidad que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y de la producción en esta fábrica. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, ahí escuchábamos la situación de Cerámica Neuquén y vamos a estar atentos y atentas a lo que ocurra. Los últimos minutos de este programa van a ser para charlar con Cristina Castro. Ella es la mamá de Facundo Astudillo Castro, que continúa desaparecido. Y bueno, queremos saber en principio cómo está. Cristina, te agradecemos este contacto. Con La Retaguardia, estamos haciendo el programa Hasta que vuelvan los abrazos. Yo soy Fernando Tebel, estamos aquí también con Giselle Rivalov. ¿Cómo estás?

El perro lo ha marcado, había esencia de mi hijo todavía ahí. Estamos esperando los ADN de las manchas hepáticas, estamos esperando los ADN de las pericias que han hecho en sobre los patrulleros. La jueza ha pedido el allanamiento de la comisaría de Teniente Origone, que es un destacamento que pertenece a Mayor Buratovich, uh-huh. Y ha pedido el secuestro de otros móviles. Ya no sé qué más quieren saber para darse cuenta lo que está pasando, porque acá se grita a voces lo que ha pasado. Son estas las personas responsables de desaparecer a mi hijo. Han cambiado los Falcon por la Hilux. Cristina, ¿se están llevando adelante una investigación paralela a la que se estaba haciendo? Así es. Los abogados y nosotros, la familia, hemos seguido la investigación a paralela a lo que el fiscal Urpiano Martínez quería hacer. Hemos seguido rastrillajes, hemos hecho en personas con Marcos Herrero, basándonos en lo que la gente del lugar nos dice, basándonos en lo que la gente está gritando a voces. Yo sé que nos falta mucho para dar con el paradero de mi hijo, pero sí tengo la certeza de que mi hijo no llegó nunca a Bahía Blanca, que acá están tratando de tapar, encubrir a estas personas, inclusive ya desde Villarino, desde donde Protección Ciudadana se ha enviado un informe de personas para poder poner a esta señora que declaró haber llevado a Facundo hacia Bahía Blanca el día 30 de abril, que no fue así. Es un informe truchado completamente desde Protección Ciudadana de acá de Villarino. Se han encargado los abogados de ver parte por parte, patente por patente, y de llamar a cada una de las personas que han viajado. Y esas personas han presentado pruebas de que no han viajado el día 30, el día que viajó la señora. O sea, han viajado entre el 27 y el 29. Y esta gente ha querido también cubrir a estas personas. Uh-huh. Cristina, estamos charlando con Cristina Castro, ella es la mamá de Facundo Astudillo Castro. Te agradecemos de nuevo que estés conectada en la mañana de La Retaguardia. ¿Qué sabes que esté sucediendo con los integrantes de la policía bonaerense que están sospechados de haber participado de la desaparición de Facundo? ¿Están apartados? No están apartados. Han sido trasladados a distintos lugares de trabajo. Ellos siguen trabajando, siguen viviendo el día a día como si nada. Siguen trabajando, si bien los han apartado algunos a Bahía Blanca, otros a Patagones. Ellos siguen trabajando. Ellos siguen gozando de su vida normal como cualquier persona. Y mi hijo no aparece y ellos están involucrados. Mientras que mi hijo no aparezca, creo que ellos van a seguir viviendo la vida loca, como dicen, ¿no? Ellos están felices y contentos de que tengan que detener muchas personas que los están tratando de encubrir. Pero vamos a llegar y yo sé que ellos van a tener que terminar entre rejas. Van a pagar por todo lo que le hicieron a mi hijo. En algunas de estas charlas con funcionarios, ¿pudiste trasladarles esta queja o intranquilidad porque los policías bonaerenses sigan trabajando? Sí, se lo hemos dicho tanto al señor Berni, se lo hemos dicho tanto como al señor García, que también se tomó la molestia de venir desde Buenos Aires a charlar conmigo. No los quiero trasladados, los quiero presos. Y por el momento me hubiera gustado que los tuvieran suspendidos de su trabajo, pero no fue así, señores, no fue así. Ellos siguen trabajando y siguen haciendo su vida normal. Uh-huh. ¿Y qué te respondieron cuando les planteaste eso? Dijeron que no podían estar en el mismo lugar donde se los está acusando. Mil excusas. Yo creo que se ha actuado mal desde el día uno, desde el vamos. Y nos ha costado muchísimo llegar hasta donde hemos llegado, pero hoy en día tenemos la certeza de que esas personas no deberían estar trabajando, deberían estar declarando y deberían estar tras las rejas. Ellos mismos decir qué hicieron con Facundo, pero no es así porque tienen muchas manos negras que los están cubriendo. Siempre se trata de salvar el pellejo de los culpables. Lo he visto en millones de casos, he seguido millones de casos, charlo con muchísima gente. No les vamos a permitir eso, no se los vamos a permitir. Más allá de que sus jefes se excusen y digan, por el momento, si la jueza no lo ordena, no se van a apartar. Todo depende de alguien, siempre depende de alguien. Como si fuese poco lo que pasan distintas familias que están en esta situación. Muchas veces también sabemos, denuncian que sufren hostigamiento, persecución. ¿Estás pasando por algo de esto vos o tu familia en este momento? No. Nosotros acá en Pedro Luro, más allá de que la semana pasada le pusieron un auto en la puerta de, en la esquina de la casa de mi abogado acá en Pedro Luro, que pudimos identificar, él sacó fotos, filmó. Ya sabemos cómo funciona esto. Se bajó una chica con una campera de la policía, si bien estaba de civil, estaba haciendo guardia en la esquina de su casa, de policía bonaerense. Pero después nosotros no hemos recibido hostigamiento de nadie. Yo siempre lo digo, no todos son malos, no todos los policías son malos. Yo conozco policías de acá de Pedro Luro que son excelentes personas, que están ayudando y brindando, brindándose hacia hasta haciendo su trabajo como corresponde. Están en todo momento. Pero no, yo hostigamiento no. Es más, ellos pasan, vienen a cargar combustible al lugar de donde yo trabajo y van y me saludan. Conozco la gente de mi pueblo. Lo que sí, también sé que la basura hay que sacarla. De acá de Pedro Luro solo se apartó una sola persona que sí, ni siquiera se la apartó. Se la trasladó hacia Bahía Blanca. Una persona que me hostigó todo el tiempo en el rastrillaje que se hizo el 19 de junio. Y también se presentó en mi lugar de trabajo diciendo que estamos gastando recursos en un pendejo de mierda. Esa persona ni siquiera ha sido apartada de las fuerzas. Esa persona sigue cumpliendo sus labores en Bahía Blanca. Pero ha sido la única persona que a mí me ha hostigado y me ha molestado. Y más allá de las amenazas de que hemos recibido, sí, de Mayor Buratovich, el señor Regrillón, que en su momento era subcomisario, estaba a cargo de Mayor Buratovich. Eso sí lo hemos denunciado, y ese señor no sé dónde lo han mandado, sinceramente. Pero de acá de Pedro Luro, no, yo sigo haciendo mi trabajo normalmente, seguimos saliendo, haciendo nuestra vida normal, buscando todo el tiempo a Facu, pero no, mi familia no ha recibido hostigamiento, mis hijos no han recibido hostigamiento, absolutamente nada. Sí han hostigado a Dayana, a los hermanos de Dayana, para que digan algo que no es, que no fue, que no pasó. Cristina, te agradecemos este contacto y bueno, como ya te dijimos otras veces, estamos a disposición para lo que tengas que difundir. Abrazo fuerte y ojalá que pronto podamos decir que sabemos qué pasó con Facundo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Hemos charlado con la mamá de Facundo Astudillo Castro. Sigue desaparecido y bueno, están pasando todas estas cosas que ella contó alrededor de la causa. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con Wossi en la detrasa, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice día, por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El Wossito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya está lista la sangría. Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocarnos, está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro el que camina, y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés, por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies. Bueno, el fraco chico viene el veneno, te lo traen el huesito y trueno, y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Pero no me caigo, no tengo jefe ni horario, no acepto oferta de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio, llegaban los guachos, ropa sucia, olores cabros. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario, siempre ando con mi ñer y con mi guardio. Vos tenés calle, yo tengo escenario, llegamos con los guachos, ropa sucia, olores cabros. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra... Hola, buen día. Con respecto a la consigna, me pone de buen humor el café de la mañana y poder escuchar programas como el de ustedes, que se ocupan de temas que otros programas no hablan, como las cerámicas, las fábricas recuperadas o la mamá de Facundo Astudilla, que lo estoy escuchando ahora. La verdad que está bueno que haya programas que se ocupen de estos temas cuando pasan tan por alto, ¿no?, en otros lados. Así que felicitaciones por el programa, acá escuchándolos. Y bueno, soy colega, tengo un programa radial llamado Vieja Guerrera en FM Soldati, y está bueno que, que en nuestros programas busquemos este tipo de notas. La verdad que me pone muy contento. Felicitaciones por el programa, che, buen producto, excelente. Los escucho desde que Julián me dijo que estaban, hasta que vuelvan los abrazos. Un saludo grande para la radio. Estábamos escuchando a Trueno, Woz y un montón de gente así con esos nombres. El otro día leía una nota. No, pará. Trueno, Woz y quién más. Además, acá dice Tayu, Tatul, Eblay. Por eso, a Trueno y a Woz también los conozco. Y el otro día leía una nota, creo que publicada por El Grito del Sur, la reenvié al grupo de producción, en la que se hablaba justamente de cómo Woz, Trueno y algunos otros que hacen este tipo de música son quienes hoy ocupan el lugar que en otros momentos ocupó el rock, ese lugar de denuncia, y se preguntaba la nota de muy buena manera, ¿dónde está el rock? ¿No? ¿Dónde están los líderes de las grandes bandas de rock en este momento? ¿Qué denuncian, ¿no? Aquellas bandas que se encargaron de denunciar desde el menemismo para acá a un montón de otras cosas, están nada, como que el rock ya no ocupa más ese lugar de rebeldía que ahora ocupan estos pibes. Es lógico, también una cuestión etaria, ¿no? Bueno, nos vamos yendo, nos pasamos un poquito de horario. Yo me gasté todas las canciones de Pedro Tato, ¿sabes? Así ¿cómo? Me gasté todas las canciones de Pedro Tato, así que vamos a tener tenés un ratito nada más para rebuscártelas para poder terminar de una buena manera, porque tuvimos un programón así, nunca dicho, pero realmente fue tremendo el programa de hoy. Y hacemos hasta que vuelvan los abrazos Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, feliz cumpleaños, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. No, no nos vamos a ir con Gilda de ninguna manera otra vez, no crean que eso puede llegar a ser posible. Ya escuchamos dos canciones de Gilda. ¿Qué le ponemos a ver? Que elija Bouvier, le damos un par de minutos y que nos diga con qué cerrar, que no sea Gilda, cancelemos el Gilda, pero démosle después total libertad para que nos diga Bouvier con qué quiere cerrar el programa del día de hoy. Mientras tanto te digo que saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten, que hoy nos saludamos, como Radio Sur, Radio Presente, Radio Huerquén, Curros del Budi, Radio Nauta y Radio Che Guevara. Y si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo en Radio Cut y creo que hay otras plataformas. Pero me llegó un mensaje que qué buena tal nota, la agarré tarde. Bueno, podés volver a escuchar las notas, sí, porque bueno, estuvieron espectaculares. O se van, hay mucha gente que nos dice que nos escucha después desde el blog hasta que vuelvan los abrazos.blogspot.com, donde en media hora ya tenés subidito el programa después de terminado, y si te perdiste alguna parte lo vas a buscar ahí también, y obviamente también tenemos a Radio Cut. Tengo una duda de si pasé este tema, a ver, vos me decís, ¿vos te acordás los temas que pasamos? A ver, no. No, no lo pasamos, ¿no? En el día de hoy, no. Bueno, nos vamos con esto entonces, que era parte de la lista original de Pedro Tato. Just wait up. Nos vamos escuchando a Eddie Vedder. Gracias por estar del otro lado y darle sentido a que estas voces que intentamos poner en el aire tengan oídos dispuestos a escuchar y también tengan a partir de ahora difundidores de esas voces que acabamos de escuchar. Volvemos mañana. A las 10 de la mañana.